oye más. Oye mi historia, ma. Hace más de un año que no estoy contigo. Si supiera todo lo que te extraño. Y quisiera pensártelo en esta canción.